habilitado por Dios. Y a causa de eso pudieron lograr que sacerdocio formara un club donde se toca y baila rock and roll sin tantas leyes para la atención. De trago en trago bajaba el buffet, enloquecida y sin contención. Se perfilaba la noche vudú, había muerto sin revivir. Mi sacrificio faltó en el altar, absorto en el trance aquel tren. Viajaba al ritmo de la perdición, hasta que un día alguien vino a moldear un Vaticano con un cabaret lleno de oro y con libros de amor. Se puso en claro quién tendría el poder.